¿Qué tal, Juan? Buen día para vos, para la gente que está acompañándote en el piso y para tu bella audiencia. Bueno, muchas gracias por el recado, estimado Daniel. Nosotros tomamos con mucho interés esta situación porque, claro que sí, claro que es una obligación aprobarse la factibilidad de uso de suelo en los municipios para que esta obra pueda ser evaluada, y claro que debe ser tratada por los consejos deliberantes e inclusive informada a la población, que no fue lo que pasó en esta ocasión. ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Por qué manifestás esta situación? ¿Y qué posibilidad hay de pedir que se revoque el uso de suelo en Vallehermoso? Juan, nosotros como espacio, junto a la concejal Sánchez, entendíamos que puntualmente la localidad de Vallehermoso cuenta con una ordenanza del año 2018 que lleva el número 966, que habla puntualmente de toda la política de medio ambiente, y a donde cuando de alguna manera se atañe a esto tan importante, que por ahí hay gente que, bueno, no lo tiene en cuenta, pero es nuestro entorno y es lo que nosotros tenemos que cuidar. Puntualmente en esta ordenanza plantea que debe haber un consejo municipal de medio ambiente o medio ambiental, y toda disposición tiene que pasar por ese consejo. Acá, de manera arbitraria, unilateral, absolutista, el Ejecutivo evidentemente transgredió la ordenanza, y bueno, él por motus propio y voluntad de sí mismo dio la autorización para la factibilidad del uso del suelo, el estudio por supuesto, pero nosotros lo que planteamos que no siguió las normas correspondientes y obvió esta ordenanza. Entonces lo que estamos solicitando es revocar la nota esta que le hace a Caminos de la Sierra, puntualmente al presidente de Caminos de la Sierra, donde le plantea que la factibilidad está a disposición de ellos para que lo puedan realizar a los estudios pertinentes, y también consideramos que tiene que crear, ya que no lo tiene creado, para que se pueda evaluar todas estas cuestiones importantísimas que atañan al medio ambiente, tiene que crear el Consejo Municipal de Ambiente. Y en virtud de esto, bueno, nosotros nos enteramos extraoficialmente de esta firma que fue realizada el día 5 de enero del corriente año, a espaldas de la sociedad. Consideramos que son muestras más de populismo y que es un agravio institucional grave. Entonces, bueno, estamos solicitando que de alguna manera se considere lo que estamos planteando, avalados por la ordenanza. No poder transgredir las normas, Juan. Por supuesto, estimado Daniel, por eso te hemos llamado, porque sabemos que es un tema delicado y que tu posición, además de ser legal, es lo correcto, es ética. Porque así debe ser, esto no puede ser de que los intendentes firmen más allá de la obra, si te guste o no. Estamos hablando de la democracia, de la toma de decisiones en democracia, del derecho a la información, a la participación ciudadana, y no es correcto que los intendentes firmen, como decís vos, a espalda del pueblo, la autorización para una obra que va a cambiar nuestras vidas radicalmente, para bien o para mal, más allá de la opinión. Es algo indiscutible la magnitud de esta obra como para que se decida entre gallos y medianoche y a puertas cerradas. Es una interesante actitud la que estás teniendo, Daniel, por eso cuando nos enteramos decidimos comunicarnos contigo, algo que deberían imitar concejales de otros municipios donde se ha dado esta situación. Y la pregunta que te hago, porque vos planteas la revocación de la factibilidad de uso de suelo, y eso es un punto delicado, porque en el caso de, en el año 2018, cuando San Roque decide revocar la factibilidad de uso de suelo por una situación similar, se terminó suspendiendo la obra. ¿Cómo sería llevado adelante? Sabemos que de acá al 9 de abril faltan pocos días. ¿Qué posibilidades hay de que esto se discuta en lo inminente? Mira, casualmente tomando lo que plantea Juan, que la comuna de San Roque crea una ordenanza en virtud de la situación que en ese momento vivía. Así es. Y esa ordenanza es casi, digamos, similar o un plagio de lo que nosotros tenemos hoy con la 966, también emitida el 5 de octubre del 2018, en la cual a la fecha, en la misma comuna de San Roque, como así también Vialet Macé, pasó por Consejo Liberante, teniendo, porque ambas circuitos, ambos municipios, la comuna y el municipio de Vialet Macé, tienen la ordenanza ya en vigencia. Entonces esto se llevó a través de sus representantes, quienes fueron, quienes aprobaron, ellos sí la aprobaron con el circuito legal y de la participación. Nosotros, teniendo la ordenanza, se obvió, es decir, acá reiteramos esto, no quiero por ahí ser chocante con las palabras ni ofender a nadie, pero entendemos desde nuestro espacio que es un agravio institucional inmenso y que no hace la participación, porque acá no puede hablar el Ejecutivo, que desconoce dicha ordenanza, y si hablase que desconoce, es porque, bueno, no podría estar al frente del Ejecutivo, sino no tiene conocimiento de lo que pasa en su entorno. Entonces, ¿cuál es el tema? Que de manera unilateral toma una decisión y nos enteramos extraoficialmente. Lo tendría que haber comunicado y tendría que, de alguna manera, basarse en la ordenanza para que pasara por el Consejo Municipal de Ambiente. Como no lo tiene conformado, lo debería haber conformado, y en virtud de eso después tomar, el Consejo tome, por supuesto, la postura, y también nosotros, como representantes de la sociedad, desde el lugar que nos ha conferido el pueblo, que es el mismo Consejo Liberante como ediles, también, bueno, poner nuestra opinión y llevarlo adelante. Hay varias cosas acá que se ha obviado, y bueno, eso es nuestro reclamo. Como lo dijiste claramente, Juan, nosotros no emitimos un juicio de valor si la traza está bien, está mal, si son 2 kilómetros para adelante, 2 kilómetros para atrás, si ataña al medio ambiente. Eso lo evaluará esta comisión, pero acá lo que sí planteamos con claridad y con firmeza es que no se le, que rompió la institucionalidad, no obvió algo importantísimo. Entonces, bueno, tenemos que dos alternativas. Primero, la que estamos haciendo es intentar que esto se revoque. Lo vamos a plantear con una extraordinaria que llevaremos a cabo, por supuesto, si nosotros vamos a hacer la solicitud de la sesión extraordinaria, y si se lleva a cabo lo vamos a plantear ahí. Y la otra que planteamos es que se cree sí o sí, porque ya está por ordenanza, ese Consejo Municipal de Ambiente. Eso lo vamos a plantear en estos días, es decir, mañana más tardar, creo que ya estamos haciendo la nota, ingresándola por mesa de entrada. Estimado Daniel, qué impresionante de qué manera intendentes de todos los colores políticos, radicales, peronistas, socialistas, se plegaron a esta modalidad de firmar de esta manera, de salir a avalar este atropello a como sea, sin escuchar ni siquiera una voz, un comentario, alguien que diga, bueno, tengo una opinión diferente. ¿Qué opinión tenés vos de esta decepción que genera en la clase política al mostrar este unicato, esta unicidad para firmar esta obra precisamente sobre algo tan delicado que genera un impacto tan grande y que no fue conversado con la sociedad? Claramente lo planteaste con palabras exactas, es un unicato. El tema de la falta de alternancia, por ahí producen estas cosas. Acá, cuando uno nota en el departamento Punilla, hay intendentes que tienen muchos mandatos, consecutivos o no, y lamentablemente entiendo que a futuro, digamos, por una cuestión democrática, no se debe permitir eso. En el caso nuestro, bueno, tuvo mandatos alternos, porque estuvo, digamos, en el caso del Ejecutivo, 3 periodos, bueno, en el periodo 2015-2019 ocupó la intendencia otra persona y volvió en el 2019, pero esto a la larga, por ahí hay un, no sé si yo lo digo claramente, por ahí nosotros consideramos que esto como que se toma como si fuera dueño del pueblo, ¿viste? Como el patrón de estancia que toma las decisiones por motus propio, sin consulta, ni tampoco preguntar nada a nadie, y esto va en desmero de los que nosotros, los que uno está en la parte política, por ahí está degradado, no solamente la palabra, sino también, digamos, las actitudes llevan a que la sociedad ya deje de confiar y no quiera participar. Y en esto nuestro espacio siempre es muy amplio, es muy criterioso y trata de plantear de manera puntual, concreta y, digamos, taxativa, la posibilidad de que cuando se atañan ciertas cuestiones se convoque al sector para el diálogo. Creo que es fundamental, y te comento algo saliendo del tema que ha pasado hace 2 semanas. Se hace un proyecto de ordenanza para la regulación de taxis y remises en la misma localidad y no se los convoca a los taxistas ni a los remiseros. Es decir, desde el escritorio, desde la parte administrativa, de puertas para adentro, se toma una decisión de hacer un proyecto de ordenanza sin convocar a las partes que la atañan. Acá pasa exactamente lo mismo. Y ¿sabes lo peor de todo esto, Juan? Que nosotros en el ámbito de la discusión podemos plantear las cuestiones ideológicas y sociológicas, pero bueno, siempre, digamos, por una cuestión cuantitativa, numérica, en cantidad de ediles, esa discusión en algún momento se corta o directamente no te la dan y te llaman a votación y bueno, y la terminamos siempre perdiendo y la posibilidad de discutir. Entonces, nuestra propuesta como espacio siempre es llamar a las partes que atañe a la problemática. En este caso hay un sector que trabaja muy bien en Valle Hermoso, que es una asamblea vecinal que está con el tema del medio ambiente, y el primero que a mí se me hubiera ocurrido, si me hubiera enterado antes de todo esto, es llamar a esa gente que es idónea, que tiene capacidad y sobre todo tiene la voluntad de la participación. Es una gente que siempre está abocada al cuidado del medio ambiente, y en este caso que va puntualmente la traza esta, en vez de hacerlo de puertas para adentro y firmar la factibilidad por ocurrencia o por, como decías vos, como un unicato que se maneje así, y lo tendríamos que haber convocado. Entonces, bueno, ¿qué nos queda a nosotros desde el lugar que nos toca? Es pedir la revocatoria de esto. Vamos a ver si se logra. Como digo, mañana nosotros vamos a estar ingresando seguramente el pedido y luego, bueno, también exigir que se cumpla lo que plantea la ordenanza de la creación del Consejo Municipal de Ambiente. Eso es lo que hoy planteamos, y siempre uno lo dice claramente, y esto, reitero, no es Spadoni solo, sino hay un equipo, hay gente que está comprometida con la sociedad. Y bueno, hoy nosotros vivimos en un país representativo, que el vecino tiene el voto a través de su representante, pero si no tenemos la capacidad de escucharlo, o no queremos, y va a ser difícil, vamos a hacer lo que queremos de puertas para adentro, y eso es lo que tenemos que evitar, que se hagan las cosas de puertas para adentro, y que el que gobierna haga antojo y deshaga lo que quiera. Nosotros planteamos siempre que la participación popular es indispensable para el crecimiento de la comunidad. Y desde esa estamos parados ahí, y bueno, esto es lo que vamos a exigir con las herramientas que arbitramos, Juan. Estimado Daniel, el Frente Cívico se propone como una alternativa de gobierno para la provincia de Córdoba. Estuvo Luis Juez caminando acá al interior provincial. Imagino que también a nivel departamental están organizados como espacio político. ¿Has podido o pensás llevar este comentario, esta situación a los colegas concejales de otras localidades de tu partido, donde también se firmaron las factibilidades en estas condiciones? Sí, Juan, de hecho que ya lo hemos hecho. En la tarde de ayer estuve contactado con diferentes concejales que tenemos puntualmente en la comuna de San Roque, que bueno, ahí está el Tribunal de Cuentas, pero también está participando, y en la de Viale Macé, acá en La Falda también tenemos al concejal Daniel Pino, y tenemos un Tribunal de Cuentas en Villa Jardino, que es Analía Vicenti, y bueno, lo vamos a ir charlando con ellos, y nosotros hemos sacado un documento, que ya te lo voy a hacer llegar, a nivel departamental, puntualmente hablando del espacio Frente Cívico, en el cual, bueno, estamos en desacuerdo total y absoluto con el atropello, con las medidas arbitrarias, absolutistas, unilaterales en general, empezando desde el gobernador Juan Schiaretti, pasando por muchos intendentes de la zona. Así que ese documento, como te digo, ya está hecho, y te lo voy a estar haciendo llegar en las próximas horas. Yo hablando en la calle, pero ya en un rato te lo voy a hacer llegar para que lo tengas. Y bueno, es una forma de expresarnos. Creemos que no es digno de representarnos alguien que no escucha, alguien que no convoca, alguien que cierra la puerta. Llámese lo que sea, intendente, llámese concejal, llámese legislador, llámese gobernador. Y en el trabajo territorial, sí, el Frente Cívico se propone, digamos, dentro de un espacio, ya veremos a futuro cómo viene, porque esto es muy dinámico, y gobernar la provincia de Córdoba para sanearla, porque sabemos que es una provincia que lamentablemente tan rica, por suerte tan rica, y lamentablemente tan, digamos, con gobernantes ricos y ciudadanos pobres, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es, de alguna manera, seguir consolidando una estructura que va desde lo mínimo, desde lo chico, desde un circuito, desde una localidad, pasando por un departamento, para poder lograr en algún momento ser una alternativa más de gobierno con el liderazgo de nuestro representante, Luis Juez. Pero nosotros somos un espacio pluralista dentro de la diversidad. Eso es un poquito lo que estamos armando, Juan. En buena hora la iniciativa que llevas adelante, Daniel. Creo que es muy positivo que en esta situación donde vemos a todos los partidos políticos en la misma condición, que haya por lo menos un concejal de pueblo de una localidad como Valle Hermoso que diga algo diferente, que manifieste un desacuerdo, que diga una opinión, y nos da una esperanza de que, bueno, de que la clase política, de que la dirigencia tiene su diversidad. No todo es lo mismo, hay posiciones divergentes cuando es necesario, y eso es algo muy positivo. Así que desde ya, Daniel, mandarte un gran abrazo, y bueno, posiblemente te volvamos a llamar en los próximos días. Juan, primero agradecerte a vos, que nos da la posibilidad de poder expresarnos, ¿no? Y después, seguramente, como siempre uno plantea, está abierto al diálogo, abierto a la participación. Y también quiero saludarte a vos, a la gente que tenés ahí en el piso que te acompaña, y también a tu hermosa audiencia de Radio Panamericana, que sé que es una audiencia que te sigue, que también entiende muchas veces el mensaje. Este mensaje es pluralista, y siempre hablamos de la diversidad porque es fundamental en una sociedad que hoy lamentablemente está agobiada por muchos factores, más allá de esta cuestión sanitaria. Hay factores económicos que confluyen y que lamentablemente hoy no nos permiten tomar algunas decisiones en general. Pero bueno, sabemos que la vida continúa. En lo personal, soy una persona positiva, que creo en los cambios, creo en las renovaciones, creo en la alternancia, y creo que la construcción es colectiva y no individual. Así que dentro del pensamiento, lo que hemos conformado en Valle también es un espacio que se llama Somos Valle Hermoso, que es el sentido de pertenencia al lugar, y desde ahí a donde vamos a poder hacer fuerza para intentar de alguna manera ir revirtiendo algunas cuestiones y tratar de cambiar. Y uno no puede estar bien si el entorno está mal, así que si no, nosotros no ponemos mano a la obra, va a ser difícil que las cosas cambien. Así que un poco la idea, y agradecerte como siempre tu tiempo, el espacio que me has brindado, que me has regalado, y saludarte como siempre, el abrazo sincero que te mereces, Juan. Gracias a vos, Daniel, que tengas una buena jornada. Te mandamos un gran abrazo. Hablamos con Daniel Espadoni, concejal de Valle Hermoso, concejal díscolo, que se ha plantado frente a la firma de la autorización de la factibilidad de uso de suelo en Valle Hermoso sin su respectivo tratamiento en el Consejo Deliberante. Vine tío Amador. Ajá. Cuando escuches en la noche un cajón que está sonando, tocado con las dos manos, luminosas y muy negras, pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. No has escuchado nada, no has escuchado nada, dos manos y las dos manos, y cajón lo que resuena, pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son.